Chaupi Punjabi, tuta yarka. Tuta yarka. Pacari pacha cada ni yana tutata misaskan kai kimi kachi rik nanaku pacha kausa mishki shimiwa rik sinakui uida ikunawa nyaupa yuya ikunawa rik sinakui yasana kunawa taki kunawampash rik sinakui kai pachapi kazarinchik aji shamushka kapaichik. Yayakuna mamakuna y manazita kangichi yasi pachata charipaichi kuna pastigramuchi kai rik finakui uyachiwan kai kito villamata tuku ecuador mamazaktapaj uyaringapaj yuyaikuna takikuna sinasta sukta ruraikunawan kuna kai pachapipas kai kinkunawan parlanakungapaj shayamuchika masikunasa alli pachata charipaichi ñukanchipas kai kutinpi ña kunanpika hasta unkarin wakin rimaikuna yuyachikuna sinasta sukkaraikuna takara ninakungapaj kai picha yamos kanchi kuna pipas ña paskanchi ka hasta wanka masikunaza ña kan nichi yaka kai junio kisa nishka pipas masikunaza hasta wankari pacta nichi yaka suk pacta chikuna rurai kuna pas rikurishka mikan kai kisa kuna paska masikunaza sinaspaka aji samuska kai chenispa napaikunata karanchi masi ángel criollo rimaripi sinazata chaskishun yari masi rumi sama y chari guiamberla aji pachata charipa y masiku Pai Mashigo, y mandajata kapangichi, tukuisha kai kitu kitipi kausa mashikuna, ali chisitachu, ali jesu yali parkangichi kai punjapi, imagutapa shibijachishu nishpa ka kayamupangichi, kilkamupangichi, tauka niangunata micharinchi, tauka fanga gunata micharinchi, chaskingapa, kikingunapa yuyeikunata, bijeikunata pas mashikuna. Shina, katipashu. Ali mashikuna, hasta un kare kikinkuna, wakimpika yuyeikuna, nichiak yuyachikuna, ima... Ima kuna zatapas kikinkuna ni nyukanchigo ampakta kai uyachipi ima uyaringapak nina kungapak kam Kizgamu ito kungichimi kai riksinakui@gmail.com nishkaman riksinakui@gmail.com Mana kaspaka kai nyukanchi uyachikuna tapas uyayusangichik machikunaza Hasta unkari punjanta zuxi uichichi ima nin warkuchinchi kai blogspot nishkapi blogger nishkapi Chaika riksinakuyuyachi.blogspot.com Chaipi mikikinkuna pastaripa yusangichi tuku yuyachikunata Sinapas masikuna Kunanpak ka imata rimarishun masi rumisai Hasta mukari kunanpak ima rima ikunata takapumurkanchiari Tauka yuyaikuna matian Sinapas kaya chishka masikuna Asaguta samui papas asfiasun Sinapas chaika manga bila chinakuna tacharinchi Basti kai kokotok, kokotok yaktapi mi shuk hatun raymita ruranahun kai sábado kanji, sinayata sábado 14, sinayata sábado 21 nishun chunga ishkai junio kishapi, kai raymi kishapi mi kokotok, San José de kokotok yaktapi shuk hatun raymita ruranahun mashikuna. Sinakashpaka maihamba shikikinguna chay raymiman kimirishun ishpaka rurayta ushapang, kimirita ushapangichin mashikuna, aston Chaka kushilla yalingapak, paktaya yalingapak, sinayata hasta ungarin ñukanchi raymikunata yarishpa yalingapak nachu masikuna. Sinakashpaka kaya chirishka ña sakiripanguichi. Sinayata shukta nishaktakunapipash mi masti shina raymikunata ruraykuna katian masikuna kikinguna kai uyaripi villachishun nishpaka villachi tukupanguichi masikuna. Ñami shinakashpaka astawan villachinakunata charipanchik y astawan garin kai chishipika tauka rurarishkakunapish miyalishka kan mashikuna shinapash kikuntapash villashpapish mi kanakushun mashikuna astawanka kikinkunapash alillachu kapashkankichik imanasha tuyalipashkankichik yari mashikuna kikin mashi wayrukawapak llankana wasipika imashinallata karkanki yari alillachu karka ari shinallata karkanchika mashi kunanpika astawanka wakin ruraykunawan kay gobiernos comunitarios nishka ninchik yachanakuykunaman shinallatak shuk ruraykunapipash wangurishka kanchik shina kachaypi kasaka saykushkalla kanchika mashikuna Chuta, si nada más, oakimbika, si oakimpunja casta, che siri, jankakushka mi alirin, cote oakimbika, asata fangaja, asata, si na, ni si un kanjaja, ni si un kanjaja, y alirin, nacho, si na pa, si kuna punja ka tauka kuna, mi si na yalina hunyarin, y más pachari raimi manda, chukanga, y mamanda chikanga. Ya, oakim kuna kaji chirikun ka, sobre todo kain. Pichincha manta, nispa kai pichincha marca manta, hanag mangama, mas titulkan kama, mas ikuna kanya, kuna kanya, na umata kacharin chichu, jan kai paka, nyami inti raimi pibia kunchin in kunaka. Ari kunambika, kai maras kunaka. Sinama, tauka kunama, kunambika nya, tuku ima rurona kunataka, asasa sakispa, asasa chaitaka, shula, shugman, yaguman sakispa, nya kunambika raimipa, tuku ikunata, ajichirina hunguna, sinajata raimipa, ima kunata pa juaka ichinahu. Una chuasta machaca ni mai punje kuna mata tenia aji chiri kazarin kuna raimi ta chas ni kai watamanda ma ni shun kai kishamanda ma ni kazarin kai punje kuna manta kai puchu kai alishka hun kai pi otavalo jakta pika kani che pika wamra kuna kanyema ni mastita kina kuna ta yach huspa sinata kina anta kuna ta ni masti afina korke kuna afina aspa ni shun hasta wan ali uyarichu ima wakin mushu go angu kuna ta imachuna aspa kana hunia sinapa sinia kai sábado chisimi chay wachaponja chisika ñama tukuy hombre kuna chay otavalo ñuka chika milma plaza nispa riksinchi plaza de los ponchos ni nacho chayta mi milma plaza ninchi y maspa yalisko ota kuna pima chay pika milma tajatu pamba karien chica kuna pika ña shukta kuna ta nacho hatun sina pas ñuka chika milma plaza nispa riksinchi chay pimi tukuy hombre kuna chisi kuna kanya pues sukta pachisi manda kachay pita na hunkuna tukta sina takish patushis pakangapa. Ah, ya, kai pacha piñami cha pikanga jines pakama. Kai sábado wacha puncha chisituta, tierka shugo picha pacha wambra kuna mitierenga tu tishina takishpa y tushishpa. Ah, ya, pero nispa ya que casi no nispa ya que repaso pi. Ya, repaso pi nisho. Ya. Repaso pi sina pisina. Imagina ya toma de plaza ronga pa nisho, pero sina pisina cha ya pite kama si kuna kiskaka. Pisina ma. Kapata kama si kuna kata. Ya se pacha. Ya sina ka. Ah, yo canchi pa sa jiris pa katina canchi kama si kuna desina suaka cha ipi walking ya pas. Nispa ya que tos un gapa, y matakina kun gapa, y ma chay kuna rikun gapa, y pues ya masi kuna. Sina mi kan masikuna. Sina chay sina kunan pachapi rurana kunamanta asata rimarispa y alegrinchi kunan chisipi, kunan chisituta, y hasta wanga kai Kitu kitipi ima kuna tata rurraita usanchi nyokanchi rona kuna nacho pai pachakunapi chika chikunamanda asata yuyarishunchi yari masikuna. Ari, pero manada chami aigushpa suta kiwan rurishunchi kipa karipas nya Sai dima que no mantigramos un masico. Si no es para camasi Daniel, sukta kita karapai. Tu que masico no pasa hasta un cariño. Y mata kit pasa pa un España. Atento que me cona. Jati pasa. Masi kunaja katinchik riksinaku yuyachiwan kais nasina kunen pas hasta un karin kaituma takiwan samurkanchik kaika masi rumisai kaika kache jaktamanda mikan purwa taki ari ari chaymi chi wawa kuna putaki cho ruku kuna putaki mana mana mana chuyer kangi Jose Antonio tonish kaitaka imaste ninchaka Asuk masi kunata diplomáticamente caminga pa kungan. Ah, ya. Ari, mani mata rurakpi, mani masai pichay pa asata rimanga pa kungan. Ah, ya, sina kaspa ka kikinda matuku ito tamanda chayta kuya china urman. Manuela, Manuela, nishkata. Ari, bueno, chayta ka tuki kija kuna, por ejemplo. La usa hatari masi kunapa. Chay pa ikunapa kumi chayta ka rimanga kanji. Ah, kimika nacho. Alarma pa randika kaita churangi masi. Sinaka masikuna kaita oya pangichiari wakimbi kana chunya kito kitipi maisha kitipi ma rispa pesna chaipi ka osespa ka punja punja hatari na huna chunya kiki ima pacheta hatari ngia nyuka ka sina lunes manda mastem viernes kamanga nia sukta pacha chaupita maski Oh, ya papuño, ¿qué es que ngikan? Es que ñuka shu cuadra ya pime ya kana uksakirin. Chay onda kaima puños ka chay ngi jata. Shu cuadra ya baka. Na ali manda sina mi kunaguta tuta manda mi kunaguta rurashpa sina tuta manda kunuja mi kunaguta mi kushpa ña rishpa mania tukui puncha ña shinjija harija kasna ñukasna wambraja chari mashi. Chayka chayma tuta manda hatarishpa ali mashikuna. Sina pas ña kutin na chupamba pika osispa ka kutin na puni yo sharinga shugo 6 y cuarto 6 y 20 kai mushkachim hataririn pa achiyashka ña tu kuisha ña puncha pamba ña gaju kuna pishnya atal pa kuna takatriana hun ña puji kuna pishnya yarka china hun oi che tu kui oiwa kuna pishna chuka parina hun ña mikuna tamunashpa cheka ña na puni yo sharinga ña Hatarin ima pashkachum. Ima pashkachum hatarin na urman. Nya machashka ima kashpachari na uyak tukshka sirikhu imanja, pero sinapish ma hatarir richaririn. Kutin kai kitu kitipika ima richachim ma ijan. Alar mata churabish, alar mata nya japingi nya cheka nya upa jayanja nya. Sinama mashikuna. Ajime, ajime mashim. Cheka, chay nishpag na chum ninkuna... pamba pika masti shina jata pika osis paka pacha kuna ka na usa yapa yal, na usa yalinjo ning kutin kai kiti pika osis paka pacha kuna pi haikata mi hasta kalpang ning nacho chika na shina kanga es que kai pa, kito kiti pika spaka na usa hatarinchi chima pacha kuna ka kinya kichiyang kutin jata pika usa tarish paka niya pacha kuna tiyang chika alimanda yali yan china na alimanda yali igual ma yali Wakin kunaka jakta kuna pika hasta un utka hatringa, na sukta pacha jata hatringa. Na, wakin kuna awag masikuna, por ejemplo, nyukanchi, nyuka taitiko, nyuka mamita awag kuna karkanchi. Awanga pa shina chalina kuna ata, ima awanga pa kashpaka niya chusku pacha tutamanda hatarina hurima niya. Che awanga pa. Awanga pa shina shpa niya kutin iskun pacha tutakaman ma awarin. Ya shakta pacha ma shina jankarin awa kuna kashpaka shina jata pamba rurana kuna wa kashpa mina ya pa shina tuta kuna ka janka ya usharin pamba rurana kuna wanga punja yalpi na chunya janka na maske ali urang nishpa shu pichika picha pacha chaupi tuta manda ima hatari na urman pero shina pash nya punja yalpi ma ima guta fajuri usharin pamba pika nyuka ka jakta pa kostumbre un kashpa ka 5 para las 6 nya hatari nika pero kanga ya kutishu wasi paka rishpa kambo wasi matira na manda asna hataringi nyuka wasi pi hataringi ke chay pacha tata nya janka ima ninka pa nyuka karuza pi tauza nika nyuka janka na buka sa karuza su pacha tarranji ka sa munga pacha yanga pa chanta ka utka sa hataringi na tukulikam kanga kuting alimanda armangi alimanda duchas kisayangi jama chay manda usa ya no nipa sina chanka na sata manda utkan chichaka machikun bueno sina mikang machikunasa hasta wankari nyukan chikpika Wakin pika punjanta suk jakta kunapi suk jakta kunapi hasta un kare suk rura ikan ka masikuna sinapas ni aimata rosun ya chasna ninja ka chasna purina chasna kushka kamashi kunasi. Chasna kausana urmash kanchik, pero shinapa chay chasna kausanata, chasna kausanapi ikush kanchik, pero shinapi chay kausita ka nyukanchipag munaipi, nyukanchipag paktarinapi, churana urman, maste wakimbika aikitipika imata reo shashu nyukanchika anya, ima gutapshimana reo shinchicho, shina ima pishu ukukunapi jankaspaka anya, paikuna niskajapi mirurana kausana urman, ninchik, shinapa chay, shinaka shinakan, pero chay pahawa, asha pacha konata maskarina urman chik shukta konata pakta chingapag mexicona. Sinus paka kai ninchi zaka kai Quito ocupi, distrito metropolitano de Quito ocupi, y mata su reitu con chay man mashi hasta un karin chay pacha, ama ya pa kikin puñus pa siri con que zukta pacha chau picama, por ejemplo, y mata su reitu usan chiman, y mata te wangorin chiman mexicona hasta un karin nyukanchi runa kashka kuna pas rikurina kunga pa riari, kai pika ni mana tia xina rikurin chika. Tu puja mishukuna pa jakta kashka sinaza rikurin kamashi. Sinami kan wakimbika asata jakiarin ñukanchi kai Quito kitipika osashpa ima gutapas mana rurai tukushpa mashikuna sinapa asnia shukunawan pakta ima tanana hushpa makashpa ka asaguta yuyana huna rikurin mashikuna nachu wakingona ka pujana kunaman nachu kimirin kuna sina ñukan tukushpa ni kai elegido nishka mastimi pambapi pambapi wakin pujana pambakuna tiyan chepika pujana pujana wambra kuna tiyan chay boli niskata roba hombre con sina futbol niskata roba hombre con chepi tana na huspa sina pugjan kona cheika cheiro re kona wanga ashata ma sidik huskani nyukanchi jakta kai nyukanchi jakta imashina jakta jakta kana munai chepi kutin dikcharin maski sina sina oku kunapi janka huspapa sima chaypi tukui pacha konata nyukanchipa kausaimanta pacha konata chaypi ya yali chikuspapa asata nyukanchipa kausaipi nyukanchipa jakta pishina kausana mune wacharin chayka shuk hatun rurana mikan chay nyukanchipa jaktapi imashina kausikanchi chay wakin kausaikonata kaiman yakuti apamuna kai ñukanchi kai kitipi nishun kai Quito kitipi imashina ñukanchi llaktapi kawsashkata kutin kaipi ruranata munana ruranata nishun chawakimbika shina shukmanta shuk llaktamanta shamushka mashikunapi rikushkanchik mana mashikunapi nishun sino que kai rancio kunapa kawsaypi chay europeo kunapa kawsaypi rikushkanchik paikunaka paikuna kana funcionario nishkuna tukunga pakshamu sino que paikuna kashuhatun técnico nishka kona ima tukunga pakshamu nachu kai yatama shamushpaka pero shinapash paikuna ka paikuna pura mas que mikunga payapash tana nahun chika paikuna ka nyashina nishnaya viñachin shugo sociedad gastronómica nishkata o sea, sociedad gastronómica. Sociedad vegetariana. O sea, sociedad gastronómica, o sociedad artística. Shina kunata viñachin, paikuna. O sea, paikuna ka chaypi, paikuna pa ayu shina kausangapa, ayu yakta shina kausangapa, chaypi. O sea, kauseita rurangapa nishu. Paikuna pura. Paikuna pura. Chayka paikuna pura mikuna kunata yuyarin, paikuna pura raimi kunata yuyarin. Nacho, chayka shinami ñuka pika ñukanchik runa kunapa, shinallata rura kashkanchik kashataka. Ñukanchik pura tanana hushpa, maski na ñukanchika viñachishkanchik shuk sociedadta nishu. Na viñachishkanchik ñukanchika chaykunata. Pero wakin kunaka tiyan mamashi. Wakin kunaka tiyan, pero shinapash na shina nishun shuk ruranamanda. Tauka rana kunamanta viñachishkanchik nishun chaypika tiyan nacho chay religiosos mashikuna, shina asociación de religiosos, shina mastimi asociación de shina mastimi kai San Roque llaktapi asociación de ñopa yalishkapi karishkani chay asociación de cargueros, por ejemplo, cargadores, asociación de bicicleteros, ima bicicleros kuna kai mayoritima asociación de bicicleteros chayka shina tanana hushpa rurakuna chay rurikunapi suma kan yani shina tanana hushpa imagutapash maskari astawan ñukanchipa jaynikunata nishun ñukanchipa munaykunata paktachingapak chayka suma kan chayka chaykunapima ñukanchipa runa kayta ashashaku yaykuchishpa rina urmanchik nacho ñukanchipak shimimanta rikushpa kallaripika o sea kallaripika o sea shugo pundashpa kallarimi kan ñukanchik shimimanta rikuy nacho chaypa kati kashuk llank mashti raymikuna raymikunaka hatun musurishka ma rikurin pasa punllakuna rikurkani kay sur ninchika fun deportes nishkapi por ejemplo kunan tiashka chay ninchillaka mashina nin liga barrial sultana de los Andes nishka

Mishkishimi. Ñukanchik taitakunapa wiñachishkata huyaymanta, munaymanta, kawsayta awashpa katingapa. Ñukanchik shimi, achiksha shimi. Rosita bandida nispa tukui Rosita masikunapa estamos ver que está aquí tapo murganche masikunaza kai ritzina kuyu yachipi wakimpika kai pachamika hasta tukui Rosita kunapa esa bandida kunakarin hasta un kawakin pika asinakui un mikanga kuna mashikuna nacho maji wakin mashikuna ka sinapacha menin rosita kuna pe ya papandida kuna michema ndani chema tambi rosita bandida nisa ima shitakangin shutitara tapun ima gutaninga papas ya ari nis pa ka rosa shutimikan in hikam chei kashina kashbakanya maskaya kamaninja aho ki kuna empacha kuna ka na rosa shutikuna kashpapas wakin kuna ka sa bandida kuna manacho ari sinama sinama yari kari kuna jami ya pa hasta un cari mana y mabuni. Yo can chica show gulpi shunguan, hasta y maguta pisininga pa xaren chi pa ikuna kamana. Ya takuya. Ki kinta uya su aka asinga kuna me masikuna ja. Sina bikang masikuna hasta un cari kai ñukan chi grix sina kuya chi pika wakin kuna pika hasta un kai nispa ja kwaki wakin wakin pika ñukan chi pas. Kai ni kuna zata pas karana kun kapa kai pika tanda na kun chika masikuna. Pero sina pas ma shu masta uyer kanin. Masti paipa ushita ka chera juju ushiguta. Ñuka ka tuku shutita mi chura shure ta ushapan ner ka pero sina pas rosita ta kamanda chura chu ner ka mishina bandi da kanga manda. Kikin kapa kikin ka churangi mancha rosita ni ka shutipe. Mas si sata chare chure imanyat kichuapi. Kichuapi. Kichuapi. Ama rosa kacho. Ama rosa kacho. Sisa. Sisa. Maizuma. Sinapas, masikuna, sinus paka. Ñakama ni kurganchi masikunaza hasta wankarin kai hatun villa kukunapi. Wakin kunaka, bueno, kuna pika kai ñukanchi llakta kunamata ka por situaciones ninjaka, sobre todo económicos. Lluxi muskanchi, shamuskanchi hatun villa kunaman, wakin kunaka shuk, ninjaka randik hatui kunapi, ninjaka negocio kunapi, wangurishkanchi. Y wakin kuna kayacha y tukushpa yacha nakunaman wangurishkanchi wakin kuna kutinya masi rumisa ishina ka oficinista tukushka kuna nachushina ipas kuna pikanya chagra rura ikuna talado muchurashpa kuna kashuk rura ikuna pikashkanchi sinapas kai hatun villa ukupika asaka chingarishka sina mana tia sina rikurinchika masi kuna ya chay panta nikurkanchi nyakamanka imata rura yusanchi hasta unkari nyukanchi runa kuna tiyaskata yachaskata hasta unkari imata rura itapas usa escata kai pimikanchi ningapa imata ruranchima ni kurganchi ñani kurganchi wakin kuna kaña tanda na kuska kuna wakin pika achilla rikurin por ejemplo ni kurganchi kai wakin kapugja kuna tukuspa pugja kuna pitandarin kuna kai ninchi jaka kai tuku y domingo sábado y domingo kuna por ejemplo fun deportes ni kurganchi kai tandarin kuna kai sultana de los Andes niskapi wakin kuna kakutin kai apunchikta mañangapa tandarin kuna por ejemplo caiguito perrexine tauca ninchaca iglesias nis perrexita andara con cuna ayahuasi mi iglesias ayahuasi cuna manta andara con sina pas chaypica chaypica tauca masi cuna tandara con cuna nacho cuna pica jato organización sinata uña chica cuna por ejemplo fier pinisca y sina zata cuten cai católicos canchi nis cuna pas cuten xucta cai pastoral indígena de residentes nis pa suti chica cuna tauca tandara cuita rurangapa sinapas kutin chayu kukuna manta bueno chay kunata rexinakushkanchi y sinasata ayllu llakta tukushpaka kaykamaka shukllata rexishkanchi kamashikuna mashi imashutin rirkanchimi runa kausa nishka ayllu llakta sur llaktama shu chay bichay manyama ari chaykuna y sinasata kutin shukta iniciativas no se si colectiva pero por ejemplo rikurin yapa cooperativas cooperativa con apestau capachantian masti runa con apas runa con runa con umayaspa apasca china uñachisca china ricorin kuna pero wakin kuna pican en kuna ya pero la mayoría kutin negocio y mapi porinchi o porin kuna y rin kuna nacho chay pica kutin kikin kaskasa nacho tukui kai yaki kunati mati escuipas hasta un carin pipiquiquin cascaza mai pipus macana con cuna o nirin cuna o yaki tapan cuna por ejemplo kai centro pericun chitao kamachi kunata kai centro histórico una pica pai kunata kanishka kan vendedores ambulantes nispa suti chingunapas pai kuna yapa katishka kuna kan por ejemplo kai policía municipal escona sin esa tacuti wakin kuna ka kazi tu kuna chash pa kafletes rurash pa purin kuna pero pa kuna skuti wakin pika kai zonas azules nis kai kuna pika happy tu kshpa ka ya pa jaki kuna pi purin kuna sin esa chai kuna ta hasta un pacta ya chai manta pacha hasta un karima makana kuita pues makana kusanga pa ka y más esos nana sakiri hyuachin mashi Carlos kuna pika musu alcalde ma pascan y marurayu sanchicho mana y marurayu sanchicho aunque pay tenin kuna hasta pay que ya pa derechista mi mana y más una kuna takari maningacho ni spanin bueno pero uyachun mana ima uyachun pues o caso chumana caso chum y mata rurai pa cancha hasta un ña ñu cancha ni ska kuna chai kuna ki pa hasta un y mata ruran chimo ya shugo mastipata china kuna tami rikuna yani masti shugo mandaka nishun chan ñu kanchi hambi manda nishu en nuestro municipio Ukukanachu charinga chay más de distrito nishka ukupika distrito de salud nishka konat chingas operativas chay pika imagínate más de imagínate ñukanchipa hambi acha nishu hambi acha ita kapai konaka churagrin o sea chay pi churagrin yo manda churagrin o hasta un yupaka itukushka sakirin chay kachay manda asaguta rima rina kanchi yani mashikuna hasta un bachaka hambi hawapi o sea kai masti mushugo alcalde nishka paika imatata rurashanin ñukanchi runa kunapa hambi hawaka pero ima nishkachu uyashkankichu mana kunangamanka uyashkanichu pero shinapash kaya chihutaka uyashkani mi runa kunata kaya chihuta shinatana hui kunata kaya chihuta rimarishun imatata churashun ñukanchi pa alcaldía ukupi runa kunapi imatata churashun nishpa kaya chita uyashkani mi pero shinapash ñukanchi pura manara rimarishkanchi yani y mata tag monanchi y mapache suya kunchik chay uku kunamanta kaya chichungre mana ñukanchik kaki kaskaya tandana kunchik kay tamaña sucho kay haji kunata maña y kunata rasunis mana jaita ranch yapa chakchurishka makanchi kunangamanga yapa chakchurishkanchi y sina jata mana tien shuk tandanahui kaya chingapa kaya chispa kaita kai rona konata mi pakta china kanchi ki maninga pa mana kai chiko na pistian chepi mai hanga uya hunjati ni sunjati kai feino komanda o mana kaspa ka feino singo komanda o feio komanda go konai o komanda mashikuna kai achis pa chari alikan kichimo nacho kai kito ukupi kausa runa mashikuna ta pai konawan shu rona konata nya kai konata mi rona kanchi konata mi pakta china kanchi nispe masakinga pa nacho maski nispe japas kasi no pika shu agenda ni agenda programática nishkata rurash pasakingapa chayka chaypima ashata ña tandarishpa kanchiman y riksirishpa kanchiman pikuna pachata kanchi o sea nita kaninchik tawka pachami kaypika kanchi imashina kikin nirkanki pukllakunapi rikushpa takikunapi rikushpa tushukunapi rikushpa tawka pachama runakuna katananahushka purinahu sino que shukta runahun kayta chayta chakchurishka purinahunchik chayka mana tupari tukunchik mashikuna wakipika ñukanchik purallapas mana tuparinchik mana tuparishaninchik mana apanakushaninchik apaykunaka chayllawan paykunaka kayllata mana paykunaka achilla shinaninakushapas wakipika pica ñukanchi purallata jamina kunchi kamachi shina kan ñukanchi ashata shina shukta yachagushka mashi kunawanga ashata shinjillama yuyaita paktalla yuyanakuna mashikuna hasta ambachaka wakin kunakari nacho ashata fiñashka purinajunchi nacho ñukanchi pushak kunawan y ñukanchi autoridad nishun asambleista nishka kunawan mana paikunapak nishka kunata paktachimanda fiñashka purinajunchik mana paikunawan rimashuninchik porque ña tawka wata kunata mana paktachishka paikunapak nishka kunata chayka imashinata tananajushunchik nacho chayka mashikuna ashaguta yarishpa kaykunata yarishpa imata tukushun imata rurashun nishpa ñukanchik runa kaita amachingachishun nishpa mashikuna ashataka tananajuna urmanchik mashikuna y kay pachakuna masti kay raymita ruray pachakuna maski mana tananajungapa kashpapash ña raymimaga kimirinchik nacho chayga kimiri chay kimirikunapika ashata maski manyapi o kimiri ashaya wanchapash ashata rimarishpa shina shimita shitachirishunchik shimita shitachishpa shimita ña kayma chayma chakchushpa shimita kay kayachina munayri shimita shukunama villachishpa imoraka pakta tananajunchari mashikuna ajá, yo canchi pura hasta un carrixina con gapa, ya na pana con gapa. Imagina, caina ni jorca nacho, caina caipi chari na horcanchi, machi Yolanda Otavalota, paika nacho ley de comunicación, y shungui huyachimanda, camachita, asata villachingapa nacho chamurca, chayka chaypika tauka pacta china kuna mania tian, o sea, kunanga nacho nia wata pactashka, chayka machi yuxishka manda pacha kunanga mangani wata pactashka kan, chayka wata tami kushka garka, chayka machipika nishun plazota, o sea, su puncha kunata kushka garka, kaita mi pacta china kangi nishpa, kaita mi kaika machimonga pacta china nishpa, chaypi pacta china pi nacho nin shugo 5% de parrilla de programación en lengua originaria nin. Uh-huh. O sea, shugo tukui pachakunamandaka shug picha pasaliashkami runa shimipi kanakan nin tukui uyachinakunapi. Por ejemplo, tukui anki uyarikunapi o rikuchantakunapi ka, a ver, 24 horas mantaka más na pachakunata iskachunga chusku pachakuna programación mantaka más na pachakunata kuna. A ver, nishun 10% mikan iskai horas chaupi. Es que horas chaupi, ¿no es cierto? 10%, ¿ya? Shinaka 5% kanga shugo horas y cuarto. O sea, shinaka tukuy anki uyarikunapi mi rikuchikunapipash mi tiana kan shug pachayapash kichwa shimipi. Shug pachayapash. O maihan shug tishimikunapi. Maihan shug tishimikunapi. Chunga chusku shimikunamatian. Chay shimikuna, chay pika rikurina makan. Uh-huh. Y kaiwata pi mi pacta china carca, o sea kaiwata kamanga ni asha ashago ni a churaspa rina mi carca tuku yanki uyarikuna tuku y pacha chayka sina kaspa ka kunan katari pana kanchi pita chayta ka nigrin kaita mi pacta china carca ingichi nishpa nigrin nishun asamblea oku ka rurogrin chayta mana kai presidente kai taita presidente kan batita correa nishun Chica, peca, ni mata chima de nigrin. Mana, ni mata wana ningas. No hay mata nigrin. Pita ni nakan, ñu canchi mashikuna. O sea, ñu canchi ma ni nakanchi. Y más tan nishun, tan anahushpa. Chica, sinami rikurin, tauka ranakuna, sinapash, ikinpura, asata masti oasi kimiriaja, kag mashikuna, asata rimarishpa. Tan anahushunchi, rimarishunchi, itapurishunchi, kilkarishunchi, konambika nacho, ñabi fangakuna tian, nacho Facebook nishka. Chipikana o ambra conata, cuesta conata rico na jacan, chipaka, chipipas. Rikungapagza. Mana rikungapagza jacan, hasta ongarin yuye conata, sina. Rikarana jungapa, yuye conata risna jungapapis, mikan, mashikuna chipi. Sina kashpaka, ima kaya chikunata, pues kikingunama bichapasumi, mashikuna, y tal vez kaya chari shugima, ima bichikunama, bichari shamuringa, nacho, chay kaya chikunamanda, y kikingunata pas, hasta ongarin, kumbidas pakangapa, chipi yuyana jungapa, chipi, rikuna jungapa. Y mata a Rui Ushanchi, y mata a Pacta Chichum, ni a Ushanchi, que mucho alcaldeta, ni mucho alcaldeta, que quito quitipi. Y mata a Musurinchi. Y mata a Musurinchi. Tauka ranakunapi, nishun, hambi rikushpak, yachanakunapi rikushpak, guyanakunapi rikushpak, masti hatunakunapi rikushpak, raimikunapi rikushpak. Tauka ranakunapi imatatak churi ushanchik ñukanchipa kawsaymanta. Chayka chaygu kunatami ñukapika ruraita ushanchik nachu ashaguta samachiwangi mashi takiwa. Ari. Rikushun ya mashi Daniel shuk takita karapay hasta un kare chaywan ñukanchipa sasda kushikurinakushpa shuk yuyaykunata karanakushpa ringapa. Thank you. Shinami masti soltera loca chukarka kaika mashi. Soltera loca nishka taki mikarka tukuisha mana sawarishka kuisa kuna palsa na shinawa. Wakin skuita kuna kanya sawarina pachamanta shitaspa rininka. Nya sawarikush papacha nya. Nya chay aya wasiman. Nya yai kukush. Kushpa nya chay pichipa rin. Ari. Chayka wakashpa masakiri iman. Iman rang iman kikinkai. Ñuka ka maski chay ratu kashata wakana yaman mi shinachari hichishpa rin ya shpa. Pero hipa manga nya kan mi perdingi ni manga. Nya ripaisa ni. Ripaisa ni man. Ari. Bueno, shinashpa ka masikunas hasta wanka. Ñakam ni kurkanchi kaikito pilla pika asa ñukanchi takita uyayan casa te yuari kurkanchi kaikito pika wakin o tantanaku y kunapas. Tiasca ni kurkanchi ni chaka tushuk tukuspa tantanaku y kuna, katuk tantanaku y kuna, ima cooperativa de transportes de bustitero kuna, taxista kuna, si no se ataca ni chaka pugsa kuna, si no chay kuna. Wakin pika mana maipi uyachi tukuspa riksichi tukuspa ka wakin pika mana ima tukuku sina pa rikurishka ka. Sina ka kai anki uyarima samuchi eri masikuna kikin kuna pa samuchi, parlaichi, ima tarrangichi, ima kei uyai kuna takang, ima dificultades arishka ngichi, hasta unka chay kuna tapas riksina kunga pa uyari masikuna. Mana kaswa ka nad maiman chay asunka, hasta unka rin kikin kaskaza chay kuna mi purishunka na chum. Sina mikan masikuna hasta wan wangurina musurin, sina ña ñukanchik runashina ta nakushpa imagutapas rurangapa ka asata wangurina muchurin chaymi shuk kallari rurana rikurin nacho asata andanajuna kati ruraypika ña kutin rikuna imakunata ruranakuna ta imatata rurayta paktanchi imatata munanchik astawanpachayka imallandak yalli muchurishka rurana nishun chayka chaykunata rikushpachari ña imagutapas ruyta kallarinchiman mashikuna y chaypa hawa nachukunambika tukuylla wambrakuna kawsanchik o tukuylla kaypi kawsakkuna nacho charinchik riksishkakunata nishuncha kay ministerio nishka ukukunapi charinchi shina risika kunata shina hatun ukukunapi risika kunata charinchi chika pay kunata ka mana ima gupipas ñukanchik yana pa oininchi o ima pipis yana pa oinishpa ka ñukanchik pa kausa ipasha ñukanchik pa shugja kausa ipasha ima tash ninchi shina pas pero ñukanchik pa gisakta pa nish ñukanchik pa hatun ayupa munashkata pakta chinga pa ka mana yana pa oininchi chika ñuka pika paikuna kaita ushan shu hatun kasi nupika aliados. Aliados nishkakuna kaita ushan, mashikuna yanapak, mashikuna kaita ushan, chay mindalay nishkakunata rurashpa pakta chingapa yari. Shinami chaykuna rikurin mashikuna. Ari, si nishpaka mashikunaza, kikingunapas, kishkamupaychi mashikuna, kishkamupaychi, umana kaspaka ñukanchikwan pas wanguripaychi, kay Facebook nishka imapipas, hasta un karin riksinaku y nishka kishkaywan umikanchi mashikuna. Mana kaspaka wakin kuna kuna pequeña Twitter nishka kunapi tauka kuna kakaska kuna zay kuna pipas kati tukungichi arroba ninchaka arroba riksinaku yuyachi nishka pimi chaya kunchi masikuna zay nishpaka chaya chimupaychi huicha chipaychi napay kuna takarapaychi ojalá kai su samu punja kuna pa pues nyayu yari kunchi tauka masikunata ojalá kai pikanga kuna pay kuna pas nyukanchi man riksichichun tukui kai kitu bija ukupi y masa rurai kuna pikaska kunata riksinaku ngapa sinasata nyakam nishka sinakunaka allaki kunatapa rikunakungapa yari mana rikunakushpaka allipa chakashka shinata rikunchik chayka na imatapash makanakunchik mashikuna Shinami kan mashikuna kaikaman ya kikingunawan paktashamupas kanchi kaya punjaka tauka taki konatame apamushu. Tauka taki konatame apamushu shinawiyana hungapak, risna hungapak, kai taki kamaimanda, kai shu taki kamaimanda, mispa risna hungapak mashikuna. Ya, shinispaka tuku izak tapak taki konata, asaja pas, asaja apamungapak, uya chingapak, risna chingapak. Ya, shinispaka kayaka taki kuna hawa rikunakusun, uyanakusun, riksinakusun. Shinakashpaka kayakama mashikuna. Kayakama mashi. Riksinakui. Kay pachakaman, kay uyachita apamushkanchik. Yuyay kunawan, wiyay kunawan, takis kunawan, napay kunawampas, shamu punjakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Inquisita, chinallata, kaypimi kanchik, tandanakuykunami, ruraskaka. Minchakama.